Daren. Seglig, meglig, jeres o. Peretz kedin luz nizo. Seglig, meglig, jeres o. Peretz kedin Jan con clor te quiere sin Jan hay luz sin Jan con luz sin Jan con clor te quiere sin Jan hay luz sin Jan con luz sin Jan con clor te quiere sin Check, yeah.